acuerde de mí, piensa que mi corazón siempre estará junto a ti. Cuando te acuerdes de mí, fue una noche en Malabú que la vi la primer vez, y ella a mí me miró y enamorado quedé. Hoy ya no puedo olvidar esa noche en Malabú. Al amanecer partí y ella me dijo así: cuando te acuerdes de mí, piensa que en mi corazón siempre estará junto a ti. Cuando te acuerdes de mí. Quisiera volver a ese hermoso Malabú, donde suspirando fue que ella a mí me dijo así: cuando te acuerdes de mí, piensa que mi corazón siempre estará junto a ti. Cuando te acuerdes de mí, cuando te acuerdes de mí, cuando te acuerdes de mí.